Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ya estamos al aire. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil. Y bueno, como les dije hace un momento, ya estamos en vivo para que chequen ustedes si están escuchando un programa en vivo o si sintonizan solamente una repetición. Les voy a decir que hoy es jueves, ya, jueves se acaba la semana. 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Felicidades. Del año 2019. Son las 9 de la noche con 12 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si nos están escuchando dentro de estos horarios, bueno, quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que por lo tanto pueden participar ustedes activamente en este programa, exponer su caso, platicarnos sus dudas, comentarnos cualquier situación que tenga que ver con sus deudas y con mucho gusto, pues podremos brindarles asesoría, darles una guía para que puedan resolver estos problemas. El único programa de la radio a nivel nacional que se especializa en eso, en ayudar a deudores que buscan opciones para poder pagar sus deudas. Bueno, vamos a comenzar ya. Les recuerdo que pues hoy es 14, mañana es 15. Esto quiere decir que mañana es quincena, por favor. Siempre se los digo cada 15 días. Sean muy cuidadosos, no malgasten su dinero. Muchos de ustedes sufren mucho para estos últimos días de la quincena. A partir del día 10, 11, ya están arrastrando los gastos, apenas pueden. Todo eso se puede revertir con una adecuada administración. Y una adecuada administración comienza aceptando nuestra realidad económica. A todos nos gusta vivir bien. A todos nos gusta vivir, pues desgraciadamente, eso es una realidad en México. A la mayoría de las personas les gusta vivir por encima de su capacidad, de sus ingresos. Y para eso utilizan las tarjetas de crédito, los créditos personales, los créditos de nómina. Y así financian ese estilo de vida ficticio que tarde o temprano pues termina por tronar. ¿No? Es insostenible porque sus ingresos no aumentan, pero la deuda sí. La deuda sigue subiendo por concepto de intereses hasta que llega un punto de quiebre donde ya no pueden más con la deuda, y es cuando ya comienzan realmente los problemas. Y desgraciadamente muchos toman malas decisiones antes de que esto suceda, sacando de una tarjeta de crédito para pagar otra, pidiendo prestado aquí para pagar allá, o sea, hacer hoyos para tapar hoyos. Y todo lo que hacen es hacer rodar la bola de nieve, que al final termina siendo pues demasiado grande, insostenible. Y es cuando muchas veces ustedes se acercan a nosotros. Entonces, lo ideal para todas las personas que nos sintonizan esta noche, el consejo es, pues que no esperen tanto. Que no esperen a llegar a esos extremos de tener que pedir prestado para pagar lo que se debe. O de sacar de una tarjeta para pagar la otra. Eso jamás funciona. Mejor pues si ustedes comienzan a ver que tienen estos problemas que antes eran totaleros y ahora apenas pueden pagar los mínimos, es cuando ustedes tienen que venir aquí a Defensa del Deudor. Y aquí les podremos brindar una asesoría adecuada, financiera y legal, para que sepan ustedes qué hacer, cómo actuar y de qué forma podrán resolver sus problemas de sobreendeudamiento. Llevamos más de 10 años dedicándonos a esto. Así que, modestia aparte, sabemos muy bien lo que hacemos. ¿Ok? Este es el consejo de esta noche, antes de la quincena. Mañana pagan. Cuiden mucho ese dinero. Manejen un presupuesto. Antes que apliquen ustedes un plan de austeridad que se adecue a esta situación económica adversa que están atravesando. Es lo que haría una empresa. Una empresa cuando comienza con problemas financieros, de inmediato implementa un plan de austeridad. Deja de gastar en cuestiones que no son necesarias. Recorta donde se pueda. Es exactamente lo mismo que van a hacer ustedes, pero a nivel familiar, a nivel personal. Van a hacer estos ajustes, estos recortes, en lugar de comprar la comida en el trabajo, bueno, pues van a llevar sus toppers con su comida. En lugar de comprar el café en la calle, se van a llevar su termo con su café. En lugar de viajar en Uber o en esas aplicaciones de transporte que existen hoy en día, que son muy cómodas, pero son costosas, pues nos vamos a parar más temprano, salir antes de la casa para poder usar el transporte o la bicicleta o algo que resulte más económico. En lugar de hacer llamadas telefónicas aquí y allá, a teléfonos celulares, en lugar de gastar tanto en energía eléctrica, bueno, en todo eso se tiene que comenzar a manejar un recorte para adelgazar nuestros gastos y que nuestros ingresos sean suficientes para solventar dichos gastos y que nos sobre un poquito para ir ahorrando y así poder ir negociando las deudas e irlas liquidando. Esa es la dinámica que se tiene que manejar, que manejaría, les decía yo hace un rato, una empresa. No es nada del otro mundo, es nada más una cuestión de disciplina, de constancia y, por supuesto, de que ustedes estén bien informados de dónde se encuentran parados jurídicamente, que también es lo primero que hace una empresa. Ver cuáles son sus riesgos de acuerdo a esta estrategia y, con base en esos riesgos, pues aplicar una estrategia adecuada. Eso es lo que vamos a hacer aquí con ustedes para que puedan resolver sus problemas de sobreendeudamiento. Bueno. Pues vamos a comenzar, Raúl. Ah, le mando primero antes que nada un saludo a mi productor y amigo Maurilio Pérez. Un abrazote, Maurilio. Por acá andamos ya este 14 de febrero. Dice Raúl que duda, si negocia su deuda y paga y está afiliado, ¿se cancela su contrato? Bueno, no se cancela tu contrato, pero nosotros no nos podríamos hacer responsables de esa negociación. Si después te salen con que siempre no, usted disculpe, todavía nos debe, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada porque nosotros no validamos ese acuerdo. Aquí lo que te aconsejo es lo siguiente: si te están haciendo un ofrecimiento, llámanos por teléfono, para eso te afiliaste. Pide por tu asesor del área de negociaciones. Si no lo ubicas, cualquier otro asesor de la organización te puede apoyar. Platícale tu situación, haznos llegar los documentos que te estén enviando, nosotros validamos el convenio con tu acreedor directamente. Si es real, bueno, pues te daremos luz verde y ahí sí nosotros nos estaríamos haciendo responsables, porque nosotros nos encargamos de validar el convenio, aunque te lo esté ofreciendo directamente el despacho o el mismo banco, aún así hay que validarlo, hay que verificar que el descuento sea real. Apenas hablamos hace unos días de esto para Excelsior, para su sección Dinero en Imagen, y les dijimos lo que es, 7 de cada 10 ofrecimientos de este tipo son mentiras, nada más, por parte de cobradores que buscan sacarles un pago parcial y después dejarlos a la deriva. Ustedes ya pagaron esa cantidad, pero resulta ser que no liquidaron la deuda, sino que la deuda continúa, su pago se tomó como parcial, y el acuerdo que supuestamente celebraron, pues no tiene ningún tipo de validez. Entonces, lo que hay que hacer, mi estimado Raúl, es verificarlo directamente con el acreedor, hablarle, decirle, oye, fíjate, que a nuestro representado Raúl le están haciendo este ofrecimiento, queremos saber si es real o no. Si es real, de inmediato nos lo van a aprobar en ese momento. ¿Sabes qué? Sí, aquí está el descuento en mi sistema, dile a tu representado que puede pagar. Y listo, de inmediato nosotros nos pondremos en contacto contigo, vas, pagas y liquidas, con total seguridad. Caso contrario, si no existe ningún descuento, te lo haremos saber también. Sabes que Raúl, desgraciadamente, el ofrecimiento que te está haciendo el cobrador o quien te lo esté haciendo, pues es falso, no lo tienen en sistema en el banco. Habrá que esperar, o podría ser que al momento de que contactemos al banco nos hagan algún otro ofrecimiento. Ya nosotros te lo haremos saber si te conviene, si es igual, mejor o peor que el que supuestamente te estaban haciendo. Bueno, eso ya se verá en su momento. Pero sería mi recomendación, porque si después te salen con que a Chuchita la bolsearon, pues olvídate, no podríamos hacer nada por ti. Dice JC, buenas noches, tiene entendido que el contrato que tiene con nosotros vence en un periodo de 5 años. Depende qué tipo de contrato tengas, mi estimado JC. Ahí dentro de las cláusulas vienen las fechas de duración del contrato, de vigencia del mismo. Ahí lo puedes checar, verificar, y en caso de que tengas cualquier duda, llámanos por teléfono a cualquiera de nuestras oficinas, da el número de tu contrato, te checamos en sistema y ya te diremos, ¿sabes qué? Tu contrato es válido de tal día a tal día, de tal año a tal año. Y así sales de dudas en relación a la vigencia de tu contrato. Dice, al renovar contrato tiene costo adicional y se quedará con el mismo número de contrato que tiene. Depende de si ya hubo algún ajuste en nuestras cuotas o no. Hasta ahorita no hemos hecho ningún ajuste en los últimos como 3 años ya, ¿verdad? 2 o 3 años. No hemos incrementado un centavo nuestras cuotas. Se han mantenido en apoyo a todos ustedes. En caso de que hubiesen algún ajuste, se tendría que hacer el ajuste de las mensualidades nada más. En cuanto al número, sí, se mantendría tu mismo número de contrato. No tiene caso cambiarlo. Tenemos un expediente de tu asunto. Con ese número lo identificamos. No tendría ningún sentido, pues, cambiarlo, ¿no? Entonces, sí, sí sería con el mismo número. Señor Cruz nos comenta a través de nuestro chat de la estación que le debe a Santander aproximadamente 300 mil pesos entre tarjetas de crédito y un crédito personal, y desde el día de ayer ha comenzado a no pagar. Lo que hizo fue cambiar su nómina. Ah, muy bien, así no se van a poder cobrar a lo chino, mi estimado señor Cruz. Mi consejo es que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que cuentes con toda nuestra protección jurídica. Así evitemos cualquier acción judicial en tu contra. Te podamos proteger en ese sentido porque tu deuda sí es elevada. Sí hay un riesgo alto de que vayan a querer demandar mercantilmente el pago. Y que tengas el tiempo suficiente. Ya nosotros nos encargamos de todo lo legal. Vas a tener el tiempo suficiente para ir ahorrando. Y ya nosotros nos encargaremos de negociar esas deudas, de acuerdo, por supuesto, a tus posibilidades, buscando los máximos descuentos posibles para que las puedas liquidar. Vamos a ver, de este lado ya nos preguntan muchas personas a través de Facebook. Recuerden que también a través de Facebook nos pueden contactar. Luis Grijalva, le mando un saludo, muy buenas noches. Eduardo Vega Lindo, hola, ¿cómo estás? Elisandro Ruiz comenta que nos manda un saludo para todo el equipo de parte de Elisandro. Está afiliado con nosotros desde Tabasco. Le mando un saludo a Elisandro Ruiz. Me da mucho gusto que estés afiliado, que ya cuentes con toda la protección que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor te proporciona. Muchas felicidades por el programa. Nos mandan saludos. Gracias. Güera Barraza nos dice buenas noches. Hola, mi estimada güera, ¿cómo estás? Gaby Martínez dice que tiene una duda. Debe en Suburbia tarjeta de crédito hace 2 años que no paga. Tuvo problemas y ya no pudo. Ayer le llegó una notificación para la práctica oficiosa recuperación de derechos contractuales. Tiene una deuda de 24,114 pesos. Y ella tiene un crédito de 10,000 y que liquide con 3,618. Tenía hasta hoy y si no mañana van a hacer la ejecución de una diligencia para recuperar su dinero. Ay, estos cobradores. A más tardar el 16 de febrero. O a más tardar el 16 de febrero. Su pregunta es si pueden embargar. Está preocupada. Gracias. Lo que les hemos dicho muchas veces, Gaby. Mira, si bien sí existen, porque eso es una realidad. Sí existen despachos de abogados, que no es lo mismo que un despacho de cobranza. Son cuestiones totalmente diferentes. En un despacho de cobranza trabajan cobradores. Y en un despacho de abogados, en una firma de abogados, en un bufete de abogados, pues trabajan eso, abogados. Que sí pueden ser representantes legales de un banco, por ejemplo. Existen contactos previos, cuando estamos hablando de abogados, con la intención de llegar a un acuerdo, con la intención de conciliar. La mayoría de los despachos de abogados lo que hacen es que mandan un comunicado advirtiéndole al deudor que ya están manejando ellos la cuenta, que están facultados para iniciar un proceso judicial y que en caso de no llegar a un acuerdo con el acreedor en determinado número de días, van a presentar pues la demanda correspondiente, ¿no? Un proceso mercantil en contra del deudor. Pero ve la diferencia, son diferencias sutiles pero importantes. Ahí no te están diciendo que te van a ir a embargar tal día, ni te están diciendo que mañana se van a presentar a ejecutar una diligencia, no. Simplemente te están haciendo una invitación, se refiere a una conciliación, a llegar a un acuerdo, para que te pongas en contacto con tu acreedor y le pagues en determinado número de días, nada más. Entonces ahí sí podríamos suponer que se trata de un despacho de abogados que está buscando eso, conciliar antes de iniciar alguna acción de carácter judicial. En este caso, en el tuyo, nos damos cuenta que no es así. No se trata de un despacho de abogados, sino que se trata de cobradores que tratan de sorprenderte. ¿Cómo es que nos damos cuenta? Por los términos que utilizan, por el tipo de amenazas que están usando, eso de que van a ir al día siguiente, lo hemos dicho en el pasado. Ningún abogado en su sano juicio jamás le va a avisar al demandado que lo va a ir a embargar determinado día. ¿Por qué? Eso sí, si les llega una orden de supuesto embargo anticipada es mentira. ¿Por qué? Porque lo que haría el demandado, el deudor, pues es sacar sus cosas, ¿no? Ah, me van a embargar mañana, pues rápido, saco la pantalla, saco la computadora, saco el coche, saco todo lo que sea de valor para que si llegan al día siguiente a querer embargar, a ejecutar la famosa diligencia, pues no puedan llevarse nada, porque no hay nada. Estará la estufa, un refri, pero esas cosas no se pueden embargar. Pero no hay televisores, no hay motocicletas, no hay computadoras, no hay nada de nada. Entonces, cualquier aviso que les llegue a cualquiera de ustedes donde diga, lo vamos a embargar mañana, lo vamos a embargar dentro de 8 días, lo vamos a embargar el próximo jueves, etcétera, pues son mentiras, porque, repito, pues ningún abogado en su sano juicio jamás, nunca, le va a avisar al demandado qué día lo va a ir a embargar. Si notaron la diferencia entre una cuestión y la otra, esto es para que no se me vayan a confundir y luego resulte que digan, ay, como me dijeron en la radio de la defensa del deudor que si me llegaba un aviso no hiciera caso. No, son cuestiones diferentes. Los bufetes de abogados, las firmas de abogados, normalmente sí mandan un aviso, un comunicado, donde buscan llegar a un acuerdo advirtiéndole al deudor de que en caso de no llegar a ese acuerdo en determinado número de días, van a proceder pues legalmente, no van a iniciar un juicio, pero pues no dan fechas, no dicen que van a embargar, no, nada de nada. No anticipan un día específico. Todo lo contrario al caso de Gaby, donde ya le están diciendo la fecha y hasta qué día podrían llegar a ir. Bueno, ahí es donde nos damos cuenta de que se trata de un cuento por parte de los cobradores para tratar de asustar a Gaby. Entonces Gaby, tranquila, todavía no hay demanda, porque si lo hubiese, o si tuviesen la intención de demandarte, pues no te estarían mandando este tipo de cartitas, ¿no? Así que no pasa nada, de momento no pasa nada. Se podrá llegar a un acuerdo para que liquides esa deuda, pues con alguna cantidad justa, ¿no? Que no pagues 24 mil. Aquí te hacen un ofrecimiento para que pagues con 3,618 pesos. Igual se puede negociar algo similar en el futuro. Sería cuestión de ver tu perfil como cliente, porque si este descuento, si la carta en general es mentira, pues este descuento también es puro cuento para sacarte un pago parcial. Que tú te asustes, vayas, pagues los 3,600 y luego te digan que cree. Que siempre no, que todavía nos debe. Entonces también tengan mucho cuidado con eso. No todos los ofrecimientos, ya lo dijimos hace rato, son reales. Es más, la mayoría son engaños para que la gente vaya, pague alguna cantidad y después le cobren lo demás. Mucho ojo con eso. Laura Serrano dice que una persona se hizo pasar por un gestor de cobranza, le pasó un número de cuenta y le hizo una transferencia bancaria. Es posible que caigan en eso. Él vive en Sonora y ella en Jalisco. Para denunciarlo por fraude debe ir hasta Sonora donde él vive, o lo puede denunciar en el Ministerio Público de su estado. No, pues lo puedes hacer ahí, en el estado de la República donde tú vives. Pues ahí sucedió el asunto. Pero veo pocas posibilidades de que prospere, ¿eh? Soy muy honesto, muy pocas posibilidades de que prospere. No lo hagan, por favor, no caigan. Hay muchos estafadores, muchísimos. Apenas estaba yo en Facebook ayer, en los distintos grupos. Estoy añadido a varios grupos de Facebook. Y es bien común ver que hay mucho estafador. Hay gente que trata de traspasar, por ejemplo, casas o departamentos que todavía no acaban de pagarle al Infonavit o algún banco o algo por el estilo, y los anuncian como traspaso inmueble, todo ante notario. No se puede, eso no se puede hacer. No se puede traspasar algo que no han acabado de pagar. Me discutía el anunciante que se hacía un contrato de compraventa. ¿Compraventa de qué? Si todavía no es tu casa, hasta que esté escriturada tu nombre, te liberen las escrituras, hasta entonces va a ser tu casa cuando la acabes de pagar. Ahorita el inmueble no te pertenece, te lo están financiando, estás pagando un crédito. Entonces, el trámite de traspaso, de sustitución de deudor, se tiene que realizar ante quien está otorgando el crédito, el Infonavit, un banco, Foviste, quien sea. Ellos tienen que dar la autorización plena y por escrito de que están aceptando que ese crédito se transfiera a otra persona. Hay otros que tratan de estafar a la gente con el famoso anuncio ese de págame tanto y te borro del buró de crédito. Eso tampoco se puede hacer, por favor, no caigan en esas estafas. Nadie puede eliminarlos del buró de crédito a cambio de un pago, es imposible. Y la otra estafa muy común es la de los créditos milagro, donde les ofrecen créditos muy altos, con pagos muy bajos, sin revisar buró de crédito, sin necesidad de garantías o avales, pero les van a pedir un pago por adelantado y jamás les van a dar ningún crédito. Y también, por supuesto, el de los cobradores, que no son los cobradores, se enteran de que ustedes tienen una deuda, porque, por desgracia, muchas veces el correo postal pues lo dejan metido en el buzón que está al alcance de cualquiera o lo dejan tirado en el piso afuera de nuestras casas y pasa algún vival, se lleva nuestra correspondencia y dice, ay, mira, esta persona le debe al banco, ¿no? Pues los contacta y les dice, ¿sabe qué? Estoy hablando del banco fulano de tal, en relación a su deuda, terminación, tal, tal, tal, porque tiene toda la información. Y ustedes confían, ¿sabe qué? Pague usted tanto hoy y queda liquidada su deuda. Y para colmo van y pagan a una cuenta que ni siquiera es la del banco. O sea, desgraciadamente hay mucha inocencia también, mucha falta de información. Y ustedes, pues, lo entiendo perfectamente bien, están desesperados, quieren salir del problema. Y por eso se convierten en presa fácil de estos estafadores. Y les pasa lo que a Laura. Van, pagan, y resulta ser que, pues, que el crédito jamás existió. El convenio jamás existió. No hubo tal, ni siquiera le pagaron a su acreedor, le pagaron a un tercero que se aprovechó de ustedes. Entonces, pues sí, presenta la denuncia, Laura. Hazlo, por favor, no dejes de hacerlo. Te adelanto, es poco probable que proceda, pero pues tienes que hacer valer tus derechos. Y tienes que presentar la denuncia correspondiente y que te sirva de lección. Jamás se paga así, nunca, nunca, por favor, para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros, no se trata de que ustedes lleguen con nosotros y nos digan, ay, ¿qué creen que ya lo hice? No, se trata de que ustedes lleguen con nosotros y nos digan, oigan, fíjense que me piden, antes de que lo hagan, asesórense. Estamos nosotros literalmente 24 horas, 365 días del año. Tienen estos programas de radio que se transmiten los lunes y los jueves, los lunes a las 3 de la tarde y los jueves a las 9 de la noche. Tienen nuestras oficinas que trabajan de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y de 10 de la mañana a 2 de la tarde los sábados. Tienen nuestro WhatsApp que opera. Si ustedes mandan un WhatsApp ahorita, seguramente las próximas horas van a tener respuesta. O sea, nuestro foro, claro, nuestro foro de asesoría que tiene ya más de 10 años funcionando. Nuestro foro de asesoría legal donde tenemos grandes asesores. Ese foro opera 24 horas, 365 días del año. Hasta en Navidad trabajan, así, de ese tamaño. O sea, por falta de información, no pueden ustedes quejarse. Tienen toda la información que necesitan aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. 24 horas, 365 días del año por todos los medios disponibles. Hasta por correo electrónico. Ahí tarda un poco más la respuesta, pero también se puede. Entonces, por favor, usen esa información. Aparte es gratis. Sean afiliados o no sean afiliados, las asesorías que aquí damos son gratuitas. No cobramos un centavo. Entonces aprovechen esos beneficios que en muy pocos países del mundo se dan. Somos de las pocas asociaciones civiles que brindan este servicio sin costo alguno. Solamente si quieren que los representemos legalmente, obviamente eso genera un costo, pero es bajísimo. Porque son cuotas de recuperación, pero de ahí en fuera todas las asesorías son gratis. Entonces ahí nos preguntan, oigan, fíjense que un cobrador me está contactando para que pague y me dice que pague yo en otro banco. Evidentemente les vamos a decir que no lo hagan, ¿no? Pero mucha gente no lo sabe. Entonces, por favor, aplíquense, señores, aplíquense. Dice Gaby Martínez que se lo hicieron llegar por correo electrónico. Oh, pues no, menos vale, ¿no? Los emplazamientos se hacen de manera personal, no por correo electrónico. Luis Mi Campos dice que tiene una deuda pesada en Caja Popular Mexicana por 102 mil pesos. Están molestando a su aval y lo intimidan que pague porque firmó como aval y que si no paga Luismi, él tiene que liquidar la deuda. ¿Se puede eso? Pues sí, por supuesto que se puede. De hecho, al primero que le van a cobrar es al aval. Si demandan a alguien, van a demandar al aval. Porque evidentemente tú, Luismi, no tienes solvencia, por eso no estás pagando. La figura del aval existe precisamente para garantizar el pago de la deuda. Si el deudor no puede pagar por alguna razón o no quiere pagar por alguna razón, el acreedor se va a ir sobre el aval directamente. La ley lo permite. La ley dice que el acreedor puede demandar primero al aval, puede demandar si quiere al deudor, los puede demandar a los dos, como prefiera. Donde ve el acreedor que hay más posibilidades de recuperar su dinero, porque al final del día es su derecho. ¿Sí? Es derecho del acreedor el recuperar su dinero. Como si ustedes prestaran dinero, o como si ustedes realizaran un trabajo, y luego no les quieren pagar, bueno, pues es su derecho reclamar ese pago, exactamente es el mismo derecho de Caja Popular Mexicana, recuperar el dinero que te prestó, y en este caso lo que va a hacer es utilizar precisamente al aval para llegar a ese objetivo. El aval evidentemente se va a molestar, te va a presionar, y en una de esas ni siquiera necesitan demandar, va a ser tanta la presión que va a lograr que tú pagues. Pero de que se puede, mi estimado Luismi, desgraciadamente sí, sí se puede, le pueden cobrar a él, incluso por la vía ejecutiva mercantil, es decir, lo pueden demandar, embargarlo para recuperar ese dinero. Por eso es tan delicado el asunto de los avales, y se los hemos dicho muchísimas veces, no sean avales ni de su abuelita, ni de su abuelita, que les digan, oye, quiero que seas mi aval, por favor, es que quiero que seas mi aval, no, ¿sabes qué? No puedo. Porque pues es meterse en problemas, o porque no quiero, o porque la razón que ustedes gusten y manden. A lo mejor esa persona de momento se molesta, ¿no? Va a decir, ay, qué mala onda, no quiso ser mi aval. Pero es mucho mejor, de verdad, a que tengan un problema mucho más fuerte más adelante, porque esa persona no está pagando o algo, y entonces ustedes van a tener que pagar esa deuda, y les va a parecer sumamente injusto. Pero así es la ley. Ojo con eso. Dice Luis García, y si me deben a mí, ¿qué se hace? Luis García, lo que tendrías que hacer es buscar una organización que ayude a recuperar dinero. Nosotros asesoramos a la parte, ahora sí que a la parte opuesta. Ayudamos a deudores, no ayudamos a cobrar dinero. Ayudamos a que el deudor pueda pagar de alguna forma. Eso sí, a nadie jamás le vamos a ayudar a que no pague sus deudas, nunca. Nuestras políticas en ese sentido son muy estrictas. Nosotros ayudamos a las personas a que paguen de acuerdo a su capacidad económica, pero que paguen. Porque, como dije hace un rato, es derecho del acreedor, ¿no? Nos prestó dinero, es su derecho a recuperarlo. Lo que no es justo es que se paguen intereses excesivos, multas exageradas, cuestiones que no tienen que ser. Y también se tiene que entender que si una persona se encuentra pues con problemas económicos, porque perdió su empleo, porque sus ventas bajaron, porque se enfermó, porque algo sucedió, pues se tiene que llegar a algún acuerdo. Es mucho mejor llegar a un acuerdo de pagos a llegar a un proceso judicial para todos, tanto para el acreedor como para el deudor. Siempre va a ser mucho mejor. Y es lo que hacemos nosotros, conciliamos, negociamos y logramos que las personas que no pueden pagar sus deudas de acuerdo a lo que habían pactado originalmente, pues paguen bajo otras condiciones que se adapten a esta nueva situación económica que están atravesando. Porque yo les aseguro, les garantizo, que de todas las personas que están sintonizando este programa en este momento, el 90% al menos dejó de pagar porque algo ocurrió, algo fuera de su control. Lo que dije hace un rato, perdieron su empleo, sus ventas bajaron, se enfermaron, algo pasó que impactó negativamente su economía. Bajaron sus ingresos y las deudas pues se mantienen. Pues ahí cuando entramos nosotros para ayudarlos a que paguen de acuerdo a esas posibilidades actuales. Así de sencillo. Dice Nidia, que está afiliada, pero sus acreedores comentan que no responden los números de teléfono que nosotros le dimos. ¿Sí se atienden las llamadas? Sí. Sí se atienden, pero a veces se saturan las líneas. Imagínate tú cuántos cobradores llaman todo el tiempo a esos números telefónicos. Lo que puedes hacer, mi estimada Nidia, es pasarnos reporte. Con mucho gusto verificamos esas líneas que tengas tú asignadas y vemos si se están atendiendo o no se están atendiendo. Recordando también que no trabajan las 24 horas del día esas líneas telefónicas. Esas líneas operan de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Quizás los acreedores estén tratando de contactar después de esos horarios y por eso es que no logran comunicarse con nosotros. Mi consejo, Nidia, es que ya no les contestes. Si tú sigues respondiendo sus llamadas, para el acreedor es mucho más conveniente, para el cobrador es mucho mejor llamarte a ti, porque a ti te puede asustar, te puede presionar, te puede intimidar, que llamarnos a nosotros. A nosotros no nos puede hacer nada de eso. Entonces el cobrador siempre te va a decir eso, es que no contestan, es que no tengo por qué llamarles a ellos, es que la deuda es de usted, ¿no? Eso es lo que te van a decir. Entonces, como no hay ninguna ley que los obligue a llamarnos directamente, lo que tienes que hacer tú, Nidia, es dejar de contestarles. Si tú ya no les respondes el teléfono, ellos van a tener que llamarnos a nosotros a fuerza. Y ahí nosotros ya podremos atenderlos. Tú no te preocupes, tenemos 10 años en esto. Sabemos muy bien lo que hacemos. Tú deja de contestar, ya no les respondas, tú ya les diste nuestros números, ya no les contestes para nada. Y verás cómo, de entrada sí van a insistir. Es su trabajo, el tratar de llamarte a ti. Pero vas a ver cómo poco a poco, en el transcurso de las semanas, esas llamadas van a ir bajando, hasta que de pronto te van a llamar ya muy poquito. Quizás cuando cambien de despacho vuelvan a subir un poco las llamadas, pero si tú te mantienes firme, otra vez volverán a bajar. Hasta que ya te llamen una vez cada tercer día o menos, de pronto ya no te van a estar llamando, porque nosotros vamos a estar atendiendo esas llamadas. Pero es importante que lo hagan así. Si tú le sigues respondiendo al cobrador, el cobrador te va a llamar a ti y no a nosotros. Entonces tú hazle así, verás que funciona, te lo aseguro. Dice Patricia Deyanira que si tenemos algún número de contacto, claro que sí, ahorita les vamos a dar nuestros números telefónicos para que nos puedan llamar, nuestros correos electrónicos, número de WhatsApp, direcciones, etcétera, para que se mantengan en contacto con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Mónica López Burguete, que nos manda saludos desde Chiapas, que le gusta el programa. Muchas gracias, Mónica, qué bueno que te sea de utilidad el programa. Precisamente para eso lo hacemos, para que ustedes, primeramente que ustedes sepan qué hacer, ¿no? Aquí lo interesante, el punto álgido de este programa, el motivo de este programa es que ustedes sepan qué hacer, cómo actuar ante esta situación que están atravesando, que para la inmensa mayoría de ustedes es algo totalmente nuevo. Muchos de ustedes jamás habían quedado mal con sus acreedores, siempre habían pagado puntualmente. Entonces ahorita se encuentran en un estado de incertidumbre, no saben qué hacer. Están estresados, están malhumorados, están tristes, asustados por lo que pueda llegar a suceder en el futuro. En relación a las deudas que tienen, bueno, nosotros aquí les vamos a decir exactamente dónde están parados jurídicamente y de ahí partiremos con una estrategia para que puedan resolver esos problemas sin que tengan más complicaciones. Se trata de que lo puedan resolver sin que se metan en más problemas. Ese es nuestro objetivo. Dice María González que muy buenas noches. ¿Qué pasa cuando una deuda dice cuenta que causa quebranto? Saludos y muchas gracias. Básicamente que le estás ocasionando un conflicto contable, financiero, a tu acreedor porque no le has pagado. La palabra quebranto se oye feo, se oye fuerte, pero no quiere decir otra cosa más que eso. Que no te han podido cobrar. Pues simplemente se va a llegar a un arreglo en algún momento para que tú puedas liquidar esa deuda y aparecerá ya como cuenta liquidada. Ya sea con un pago menor acordado con el cliente, con el deudor, o que se haya pagado en su totalidad. El chiste es negociar y pagar. Muchas personas nos dicen, oye, ¿y si no pago? Bueno, si no pagas, pueden pasar una de tres cosas. Y eso te va a afectar mucho en tu historial crediticio. Va a pasar que van a vender tu cuenta. Esa es una posibilidad. La más segura, la más posible de tres, es esa, que vendan la cuenta a un tercero. Y eso afecta muchísimo, porque ya no va a aparecer cuenta que causa quebranto. Va a aparecer cuenta vencida, vendida. Es una de las peores calificaciones que pueden tener en el buró de crédito y de las más difíciles de eliminar. Entonces, cuenta vencida, vendida, les afecta muchísimo. La otra es que los demanden, que el banco o el acreedor que sea, inicie un proceso judicial en su contra y también eso aparecería reflejado en su historial crediticio, que ya los demandaron. también una calificación terrible que tarda muchísimo en eliminarse. Nadie les va a dar crédito si tuvieron ese problema en muchos años. Y finalmente, la menos posible, porque el banco solamente puede deducir de esta forma el 2% de su cartera vencida, o sea, una fracción muy pequeñita, sería que el banco decida deducir fiscalmente su deuda como incobrable. También eso aparecería reflejado en su historial crediticio y también les afecta muchísimo por mucho tiempo. Entonces, eso es lo que pasa si no se paga una deuda. Cualquiera de esas tres, en algún momento, en un año, en 2 años, en 7 años, en 10 años, las deudas, aunque no aparezcan reportadas en el buró de crédito, siguen su vida legal. El que no aparezca en el buró de crédito no quiere decir que ya no se deba. Quiere decir que el acreedor ya no está reportando, que se eliminó ese registro por ley, pero la deuda continúa y de pronto, ¡pum!, vuelve a aparecer con cualquiera de estas calificaciones que les comenté hace un momento. Entonces, la mejor solución para quitar esos registros negativos, incluyendo la de cuenta que causa quebranto, es negociando y pagando. Esa es la mejor y única solución. No hay más. Dice Mario Maliel que gracias por preocuparnos por las personas que son deudores. Ahora la situación económica está difícil. Sí, lo sabemos muy bien. Lo sabemos perfectamente bien. Desde aquella crisis fuertísima que hubo en el 2008 hasta la fecha, la gente no se ha podido recuperar. El número de deudores, al contrario, va en aumento. No hemos visto una disminución en la cartera vencida en los últimos 10 años. Al contrario, hemos visto cómo cada año va subiendo, cada año va subiendo, cada año va subiendo. Ahorita llegó a puntos históricos la cartera vencida. Y lo que están haciendo ahorita los acreedores, los bancos, las financieras, las cajas populares, es tratar de recuperar ese dinero sí o sí. Porque una cuestión que afecta muchísimo el valor de un banco en el mercado es el nivel de su cartera vencida. Si es muy alta, ese banco, ante sus competidores, vale menos. Entonces, la tienen que reducir como sea. Esa es la consigna. Y ahorita está muy alta. Por eso se han vuelto tan agresivos últimamente en el sentido de procesos judiciales, en materia de cobranza, etcétera. Ustedes lo han vivido, como ha habido un repunte de pronto en los últimos años, de un año para acá. Entonces hay que adaptarnos. Nosotros, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, nos adaptamos a esta situación precisamente para poderlos proteger a ustedes. Daniel Rincón quiere información. Ahorita les pasamos nuestros datos de contacto. Santiago Espinosa comenta que saludos, le dicen del banco que lo van a mandar, le van a mandar un actuario y no pasa nada. ¿Cuándo es que lo van a embargar? ¿Va a llegar un citatorio? ¿Qué pasa? Depende, mi estimado Santiago. Sería interesante que nos digas a quién le debes, cuánto debes, desde cuándo no pagas, para poder calcular niveles de riesgo, también de qué tipo de crédito se trata, para poder calcular niveles de riesgo y así poder decirte qué tan factible, qué tan real es que haya una demanda por parte de tu acreedor. Habría que hacer el cálculo, porque podrían ser dos cosas, que sean solamente amenazas de cobradores o que en realidad tu asunto ya lo esté llevando a algún despacho de abogados y que pudiese ser sujeto a un proceso judicial mercantil en el corto o en el mediano plazo. Hay que ver eso, ¿no? Hay que dar un... Es como ir al doctor, se los he dicho muchas veces. Para que el doctor les pueda hacer un diagnóstico efectivo, le tiene que decir todos sus síntomas. Si llegan y le dicen al doctor, doctor, es que me siento muy mal, pues el doctor va a decir, pues no va a saber qué hacer, ¿no? Va a decirles, pues quién sabe, dígame más. Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Si ustedes nos dicen, es que me amenazan con un citatorio, que me van a demandar, pues sí, podría llegar a suceder. Sería cuestión de tener más información para poder darte una asesoría pues, mucho más completa. Edgar Omar etiquetó a Ivón Carrasco, les mandamos saludos a los dos. Jorge Medina, ¿cuándo saber si una carta convenio es real o es mentira? Ahora cuando te dicen que pagas, ay, nos movieron todo el asunto. Ahora cuando te dicen que pagas con tanto por decir, ¿es conveniente pagar por partes o juntar todo? Mil gracias, saludos desde Monterrey. Lo ideal para conseguir los máximos descuentos es pagar todo en una sola exhibición, siempre, porque si se hacen mensualidades, los bancos siempre les van a acomodar ahí algún interés. Entonces, al final van a terminar pagando más. Entonces, definitivamente, lo ideal, si ustedes van a negociar una cuenta, es que se pague el total en una sola exhibición para conseguir el mejor descuento posible. ¿Cómo saber que una carta convenio es real? Bueno, lo que les hemos dicho en programas pasados, la carta convenio no es cualquier papel. Es un papel súper importante porque ese documento, ese papelito, va a sustituir su contrato, el contrato que tenían con el banco, con la Caja Popular, con la financiera, sobre el crédito o el financiamiento que les otorgaron, ya no va a valer. Ahora lo que va a respaldar este asunto va a ser la carta convenio, en cuyo clausulado se especificarán claramente los términos y las condiciones nuevos bajo los cuales ustedes van a pagar su deuda. Toda carta convenio tiene que venir perfectamente bien elaborada. Sería complicado que yo te diga todo lo que lleva una carta convenio. Mejor, si tienes una, en alguno de estos programas de radio nos la puedes mandar por inbox y aquí con mucho gusto la revisamos y te decimos si sirve o no. Tiene que traer razón social, tiene que tener las cantidades con número y con letra, tiene que tener la firma del encargado. Ahí en el asunto de la firma, por eso es tan importante que la veamos nosotros, porque hemos visto la misma firma con 4 o 5 nombres diferentes. O sea, utilizan el mismo garabato con 4 o 5 nombres diferentes en distintas cartas convenio. Eso quiere decir que no sirve de nada, que no es válida. Entonces, por eso es importante que la podamos revisar para decirte, ¿sabes qué? Esta carta sí sirve, esta carta no sirve. Si la carta está bien elaborada, cumple con todos los requisitos que la ley señala, lo que seguiría sería verificar el convenio con el acreedor, contactar al banco, por ejemplo, y sin decirle los montos ni las fechas, porque se supone que el banco tiene que saber todo eso, le vamos a decir al banco, oiga, fíjese que su cobrador del despacho fulano de tal o directamente del mismo banco me está ofreciendo un descuento, me hizo llegar una carta convenio, quiero validarlo con ustedes. Si el banco te dice exactamente lo mismo que viene estipulado en la carta convenio, los montos, las fechas, los porcentajes, perfecto, la carta está bien redactada, el banco reconoce el convenio, hay muy buenas posibilidades de que todo salga bien. Por lo menos un 80% de que si pagas, no tengas un problema en el futuro. ¿Por qué no es un 100%? Porque incluso así, a veces el banco no quiere reconocer el convenio, te quiere cobrar más, pero hay muchas posibilidades de solucionar eso ante la Conducef. Si el banco, por el contrario, te dice, no, pues arréglese con el despacho, o no sé de lo que me está hablando, pues quiere decir que no hay ningún descuento, evidentemente. Entonces ahí no se paga nada, porque aunque la carta esté perfectamente bien elaborada, pues el cobrador se pudo haber fusilado algún machote de una carta convenio bien hecha de internet y te quiere engañar. Entonces mucho cuidado con eso. No es tan fácil, negociar es un arte, se los hemos dicho. Nidia, Nidia nos agradece, el programa siempre la tranquiliza. También gracias a su asesor, el señor Vilchis, que siempre responde a sus dudas. Gracias, qué bueno, una felicitación a nuestro querido amigo y asesor Vilchis. Joel Angulo quiere que lo orientemos para ver qué puede hacer. Adquirió una casa Cofinavit, Infonavit y una metro financiera. 9 años pagándola sin problema alguno. Quedó sin trabajo y reestructuró. Se atrasó 15 meses, pero no ganaba para vivir y la casa. En octubre del 2018 le llegó un aviso del juzgado que en septiembre de 2018 se subasta la casa y la compró Hogares. Ellos le piden que se salga de la casa, pero aún no han realizado ningún papeleo y no han liquidado lo que le debe al Infonavit. En Infonavit nunca dejó de pagar. Tiene 2 años trabajando en DAFI y a la fecha le siguen descontando del Infonavit por estar pagando. Infonavit podría pelear para no salirse y seguir viviendo ahí. Híjole, es complicadísima tu situación, mi estimado Joel Angulo. Habría que checarla. Mi consejo, ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos y demás datos de contacto. Mejor llámanos por teléfono, para que te pasen directamente con alguien de jurídico, platiques con él a detalle, seguramente te va a pedir documentación o algo así para ver bien dónde estás parado jurídicamente, monitorearemos el juicio en internet, vamos a ver en qué va o en qué quedó, y ya te podremos decir si existe o no la posibilidad de que te quedes y te van a desalojar o qué ocurre, porque así de bote pronto sería complicadísimo, no sabría decirte, nos falta mucha información, sobre todo porque tu caso ya está muy avanzado. Hay que checar eso. Lo que deben hacer ante situaciones como Joel es acercarse a nosotros de inmediato, en el primer momento en el que tienen problemas. No esperarse a todo, que llegue el juicio, que incluso ya hubo una venta, ya que hubo una adjudicación, o bueno, todavía no hay adjudicación, pero ya está la orden aparentemente. Ya nada más falta que desalojen a Joel. De verdad, es difícil poderlos ayudar así, con un problema tan avanzado. Vamos a hacer todo lo posible, Joel, te lo prometo. Vamos a ver qué se puede hacer, pero el consejo para todos los demás es no se esperen a tanto, por favor, porque si llegan ya con un problema tan avanzado, a veces no podemos hacer nada, esa es la realidad, a veces no se puede hacer nada. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer por Joel. Ahorita les voy a pasar nuestros datos. Dice Luis Grijalva que tuvo un contratiempo y no ha podido realizar el pago correspondiente este mes. El pago tenía que realizarlo a más tardar el día 14, o sea, hoy. Pero el próximo lunes lo va a poder hacer sin falta. No le cancelaremos el contrato que tiene con nosotros por ese atraso en el pago de la mensualidad. Gracias y saludos desde La Paz, Baja California Sur. No, no, no. Te vamos a cancelar y aparte te vamos a multar. No, no es cierto, es broma. No, mira, mi estimadísimo Luis, tú eres radioescucha frecuente de estos programas. Nosotros somos una asociación civil. Nuestro objetivo es ayudar a las personas. Sí, sí necesitamos recursos porque operativamente mantener abogados, secretarias, líneas telefónicas, oficinas, todo lo que estructuralmente necesita esta organización es muy costoso. Es muy, muy costoso. Pero tenemos muchísimos afiliados y por eso es que entre todos ellos, pagando cuotas chiquitas, se pueden cubrir esos gastos. Entonces tú no te preocupes porque te atrases un día o un mes, no va a pasar absolutamente nada. Nada, ni te vamos a multar, ni te vamos a cancelar, ni va a pasar nada malo. Porque, repito, nuestro objetivo como asociación civil, sin fines de lucro, es ayudarles. Entonces, mi estimado Luis, por unos días no pasa absolutamente nada. Y si por alguna razón te vas a atrasar más tiempo, tampoco pasa nada. Nada más avísanos para tener eso en cuenta, porque somos la única asociación civil que hace esto en México. Y para muchos acreedores tenemos incluso lista de espera. Hay gente que se quiere afiliar y no puede hacerlo porque pues tenemos un nivel máximo de capacidad. Si lo rebasamos, comenzaríamos a tener complicaciones con el servicio. Entonces, incluso hay personas que con algunos acreedores, como por ejemplo Banco Azteca o CNA, acreedores que son muy comunes, hay listas de espera que incluso duran meses para que se puedan afiliar. Entonces, si una persona deja de pagar su afiliación por cualquier razón y no nos avisa, le damos un tiempo de gracia de 3 meses. Si en 3 meses no paga su afiliación, entendemos que ya no quiere nuestros servicios y lo damos de baja. Y entonces ese espacio que estaba ocupando esa persona se lo damos a alguien que lo podría necesitar. Entonces, mi estimado Luis, para que tú no tengas ese problema, lo único que te pedimos es que nos avises, nos digas, oh, defensa del deudor, ¿sabes qué? Me voy a atrasar un mes porque tengo unos pendientes. Y nosotros, te lo aseguro, jamás te vamos a cobrar multas, ni penalizaciones, ni intereses, ni nada. Tu misma mensualidad nos la pagas al mes siguiente y todos felices y contentos. Simplemente lo que vamos a hacer es poner una notita ahí en tu expediente de que nos pidió el favor de que lo esperemos un mes y ya. Tan, tan, se acabó. No pasa nada. Entonces, y eso va para todos nuestros amigos afiliados. Yo entiendo que es algo muy novedoso y a muchos les cae de raro, ¿no? Dicen, ay, ¿cómo crees, no? Es que así hemos trabajado estos 10 años. De verdad. Hagan la prueba. Así hemos trabajado estos 10 años. No tenemos necesidad de multar ni de penalizar, ¿no? Y no va con nosotros, ¿no? No son nuestras políticas como organización. Nos sentiríamos terriblemente mal que tuviésemos que hacer algo así. No, no, no. No se trata de eso, ¿no? No es un negocio, es una organización de ayuda. Entonces, mi estimado Luis, tú no te preocupes, no pasa nada. Víctor Array dice que habló hace un par de meses, pero le dijimos que no podía ser ayudado si no tenía liquidado el 20% del costo de su deuda. ¿Será que puede haber un plan de pagos? Piensa que ya vendieron su cuenta. A lo mejor te confundiste porque no tienes que tener el 20% de tu deuda liquidada. A lo mejor pasa lo que te decía yo hace un rato, a lo mejor había lista de espera y por eso no pudimos afiliarte. Pero ahorita te voy a dar nuestros datos de contacto. Te voy a aconsejar algo, mi estimado Víctor Array. Entre todos los datos de contacto que voy a dar ahorita, viene un número de WhatsApp. Mándanos un WhatsApp. Es mucho más efectivo. Mucho más efectivo que el correo, porque correos nos llegan cientos y cientos y cientos. Y entonces los correos de ustedes a veces quedan sepultados. Sí los atendemos, pero a veces tardamos mucho. Y los WhatsApps tienen la ventaja de que máximo 24 horas están resueltos. Entonces, mi estimado Víctor, ahorita que dé los números, apunta el de WhatsApp. Mándanos un WhatsApp en cuanto te sea posible. Nos explicas bien cómo está tu situación. Y te aseguro que te vamos a poder ayudar. Si hay lista de espera, y ahí sí, lamentablemente, no podríamos hacer mucho porque hay gente formada. Tendrías que esperar a que hubiese un espacio para ti para poderte afiliar. Eso está solamente con algunos acreedores, no con todos. Entonces, habría que ver a quién le debes, cómo está tu situación. Si hay lista de espera, pues te formamos y en cuanto haya espacio te afiliamos. Y si no hay lista, pues te afiliamos y listo, ¿va? Bueno, dice Alberto Valencia que su deuda en Buró de Crédito dice cuenta que causa quebranto. Ya tiene 6 años, no ha aumentado ni le han hablado. Tendría que ir directamente a preguntar, ¿es con Electra o qué tiene que hacer? Híjole, mi estimadísimo Alberto, ya es delicado porque ya tiene mucho tiempo la deuda. Entonces posiblemente ya la vendieron y no han actualizado, por eso es que se mantiene congelado el asunto. O podría ser que ya esté en proceso judicial y por eso también no han actualizado nada. Algunas veces pues los juzgados tienen muchísimo trabajo y tardan muchísimos meses en dar inicio a un proceso. Depende del estado de la república, del juzgado, de los abogados que estén llevando el asunto. Entonces mi consejo es obtén, si te es posible, tu buró de crédito ya, a ver qué es lo que dice. Y nos mandas una captura de pantalla, ya sea por correo, por WhatsApp o aquí en inbox en Facebook. La revisamos y ya te decimos qué es lo que ocurre aproximadamente, ¿no? María González, su deuda en buró dice que causa quebranto, ya tiene 6 años, no ha aumentado. Ah, es el mismo que de acá arriba, de Víctor, ¿ok? Santiago Hernández, ¿se puede negociar la deuda con dupla prestadero, la tasa, las plataformas similares? La tasa y plataformas similares se pueden negociar, sí, todas las deudas se pueden negociar, pero las condiciones cambian. No es lo mismo negociar con prestadero que con Banamex, por ejemplo, para nada. Pero de que se puede negociar, se puede negociar. Dice Felipe Gallegos que hoy mandó a su esposa papeles para su afiliación. Agradecen mucho todas las facilidades que se les han brindado. No, hombre, mi estimado Felipe, estamos a tus órdenes. Qué bueno que te seamos de utilidad. Dice Gina Sainz, ¿cómo le hace para afiliarse con nosotros? Ahorita les paso nuestros datos de contacto y cualquiera de nuestros asesores les puede ayudar con eso. Dice Ricardo Osuna, mi amigo. Y Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Solo para saludarnos a todo el equipo y a su servidor y desearnos un muy buen fin de semana. Excelente fin de semana para ti, Ricardo. Angélica Hernández dice que su esposo entregó su casa de Infonavit hace 3 años porque le rebajaban mucho del despacho. Le sugirió que entregara la casa, que no le podrían restaurar su pago. La casa se las dieron en 230 mil y cuando llegaba el estado de cuenta ya era de 520 mil pesos. Y nos los obligaron a entregarla. Su esposo casi dio 190 mil pesos. No les podíamos ayudar en esto, gracias, es de Torreón, Coahuila. Pues trataríamos. El problema es que ya no tienen posesión del inmueble. Pero ahorita, Angélica, les voy a dar nuestros datos de contacto. Llámanos por teléfono y platicamos, ¿no? A ver qué podemos hacer. En el chat de la radio, vamos a ver qué pasa en el chat de la radio. Dice Fer, una pregunta. La financiera Cubo también entra con nosotros. Lleva alrededor de 90 mil pesos. Esa aún la sigue pagando, pero no cree llegar a la siguiente. No la conozco, pero podemos ver, mi estimado Fer. Lo que pasa es que financieras de estas nuevas que salen en internet, todos los días hay nuevas. Todos los días hay nuevas financieras. Entonces, los nombres cambian o salen realmente nuevas financieras. Habría que checar. Con mucho gusto revisamos y si es posible te podemos ayudar. Bueno, pues ya nos vamos. Estamos a nada de despedirnos. De verdad, muchas gracias. Dice Margarito Camino que está mal su contrato, puede pagar su afiliación y posteriormente se lo corregimos. Claro que sí, sin ningún problema, mi estimado Margarito. Sin ningún problema hacemos la corrección. No pasa absolutamente nada. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado esta noche en este su programa de asesoría para el deudor. Mucha actividad hoy. Qué bueno, me da mucho gusto que ustedes se informen. Eso es básico, que ustedes estén enterados de cuáles son sus derechos y sus obligaciones como deudores, para que así, de verdad, encuentren una solución a sus problemas. Les doy nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, nos puedan visitar, nos puedan mandar correo electrónico, nos puedan mandar un WhatsApp. Nuestros datos de contacto son los siguientes. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional, desde Mexicali hasta Mérida, desde Veracruz hasta Oaxaca, cualquier estado de la República, cualquier ciudad, cualquier municipio de la República Mexicana. Les podemos ayudar sin ningún problema. Nuestras oficinas centrales se encuentran aquí en la Ciudad de México, Avenida Cafetales, 1814, piso 3, en Hacienda de Coyoacán. Los teléfonos son 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. La LADA, para que nos puedan llamar del interior de la República Mexicana, es 0155. Nuestro WhatsApp, que les decía yo hace un rato, importante que lo tengan. Tenemos grupos de WhatsApp, agréguense a esos grupos, les llega información interesante, recordatorios de estos programas, artículos donde hemos participado, donde hablamos de deudas, cómo solucionarlas, sus derechos como deudores. agréguense a esos grupos, son muy interesantes. De hecho, hoy se creó uno nuevo porque los anteriores ya están saturados. El número de WhatsApp, también ahí nos pueden mandar WhatsApp para pedir asesoría, por supuesto, es el 55 86 76 83 07. Nuestro correo electrónico, contacto@dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, allá en Guadalajara, Jalisco. Teléfonos LADA 0133-3615-7540 y 3615-2254. En Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas. En Hacienda Coacalco, teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Bueno, pues de verdad, muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les recuerdo que estamos a sus órdenes. Tenemos asesorías por distintos medios, 24 horas, 365 días del año. Asesorías en nuestro foro de internet, por ejemplo, a las 4, a las 5 de la mañana pueden recibir asesoría por WhatsApp. En muy pocos minutos, a lo mejor máximo en un par de horas, están recibiendo asesoría cuando ya es muy tarde. Por teléfono, en horarios de oficina, por correo electrónico. Tardan un poco más porque los correos ya se van acumulando y a veces tardamos en contestarlos. Máximo 48 horas, pero se contestan todos. Pero el punto es que por medios, para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros, no paramos. Para que ustedes reciban asesoría puntual. Y no cometan errores sobre sus casos, ¿sale? Bueno, pues pasen una excelente noche, un magnífico fin de semana. Mi productor y amigo Maurilio Pérez, le mando saludos. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta muy pronto.